10 de la mañana con 7 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a hablar del apartado número 3, el capítulo número 4. El capítulo nos habla sobre las ilusiones del ego. Y ahorita vamos a hablar sobre el amor sin conflicto. Y bueno, este apartado es muy bonito del amor sin conflicto, porque lo primero que nos dice es de que es muy difícil, o bueno, que es difícil entender lo que realmente quiere decir el reino de los cielos está dentro de ti. Si yo te digo que el reino de los cielos está dentro de ti, ¿qué es lo que pasa ahorita por tu mente? ¿Qué es lo que tú entiendes? Si no lo entiendes y si no sabes por qué nos dicen que el reino de los cielos está dentro de ti, se debe a que no es comprensible para nuestro ego. O sea que si no lo comprendemos es porque nuestro ego pues está más latente que cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces, como no es comprensible para el ego, que lo interpreta como si algo que está afuera estuviese adentro, pues no tiene sentido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos en el reino, pensamos en la paz, pensamos en la plenitud, decimos, pues tiene que estar fuera de mí porque dentro de mí o conmigo, pues no lo encuentro. Llevo tantos años en mi vida y nunca lo he encontrado, nunca lo he vivido como tal. Entonces pensamos entonces que esa paz, esa plenitud está afuera, en algún lugar. A ver, ¿dónde? ¿Quién me la va a enseñar? ¿Quién me la va a dar? Así es como la interpretamos cuando estamos pues absorbidos por ideas de nuestro ego, el que no la comprende, ¿no? ¿Por qué? Porque no le hace sentido. Cuando nosotros escuchamos adentro, la palabra adentro, pues es innecesaria. ¿Por qué? Porque simplemente tú eres el reino de los cielos, o sea que ni siquiera tienes que preocuparte de que está adentro. Por eso nos dice que el reino de los cielos está dentro de ti. Pero, ¿por qué? Porque tú eres el reino de los cielos. Y nos dice el libro, ¿qué otra cosa sino a ti creó el Creador? ¿Y qué otra cosa sino tú es su reino? Entonces, este es el mensaje de la expiación. Mensaje que en su totalidad trasciende la suma de sus partes. Entonces tú también tienes un reino que tu espíritu creó. Y esto no ha dejado de crear como consecuencia de las ilusiones del ego. O sea, esas creaciones están ahí naturalmente y están ahí para ti. Y las creaciones que nosotros hemos hecho a través del ego, pues son falsas, son ilusiones. Recuerden que nuestro ego y nuestro espíritu nunca serán co-creadores, o sea, no trabajan de la mano, no tienen que estar los dos latentes en nuestra vida. Si están los dos latentes, es que realmente uno está latente y el otro está dormido. No podemos decir, ah, yo sí, tengo mi espíritu, pero también a veces tengo mi ego. No, si el ego está presente, no puedes estar nada más inmerso en los dos, o sea, no son co-creadores, no estamos creando nuestro mundo a través de los dos, o es uno o el otro. Entonces, hay que recordar que tu ego y tu espíritu nunca serán co-creadores, pero tu espíritu y tu creador lo serán siempre. Entonces, si sabemos esto de que nuestro espíritu y nuestro creador están siempre co-creando, Entonces, nuestras creaciones están a salvo y nosotros estamos a salvo. Hay aquí una frase que nos dice que el reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. Es como una oración. Te lo voy a repetir. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. Esta es una frase, una oración, un mantra, como tú le quieras llamar, para recordarnos que no estamos desprotegidos, que no estamos separados, que todos estamos perfectamente protegidos y unidos. ¿Por qué? Porque estamos en este reino. Tú eres el reino. Esto lo escribieron en forma de oración porque así nos puede ser más útil en los momentos de tentación, en los momentos en que no estamos creyendo eso, en los momentos en que tenemos miedo, en que hay separación, en que hay prejuicios y todo eso que nos quita nuestra paz, ¿no? Es una declaración de independencia. Si la entendemos cabalmente, va a ser muy provechosa para nosotros. Si no la estamos entendiendo, pues hasta nos estamos preguntando, ¿el reino? ¿Cuál reino? ¿Qué unión? O sea, todo lo que nos cuestionamos viene de nuestro ego. Si nosotros queremos vivir a través de la verdad, entonces tenemos que reconocer lo falso de lo verdadero. Vamos a traspasar esas barreras que hemos construido a través del ego. Hemos construido barrotes. Imagínense que si nos sentimos presos, si nos sentimos atacados, si nos sentimos vulnerables, que cualquier momento algo nos puede suceder. O sea, si tenemos tantos miedos, imagínense que todos esos miedos son rejas, ¿no? Estamos creando nuestra propia jaula de miedo. Una jaula que no tiene muros de o rejas de acero como nosotros las creíamos que están creadas, ¿no? No están así. Son tan débiles que en el momento en que nos damos cuenta de que fue como una fantasía, una ilusión que las hemos creado, pues se van a desvanecer. Yo creo que cuando tú has visto una película o has sido una obra de teatro o ahí mismo en la escuela y te hacen una obra, ¿no? Que pues es ficticia, no son reales, están personificando algo, ¿verdad? Hay personajes, hay un escenario, y probablemente tú ves el escenario y ves las cosas que ponen. Imagínense que ponen unos barrotes para poner como una jaula, y tal vez la jaula fue de cartón y la pintaron de un color que parecía acero, y dices tú, ¿no? Sí, parece una jaula de verdad. Pero no, era mentira, era de cartón y nada más la pintaron y la hacían ver como si fuera muy fuerte. Así es como nosotros creamos el ego, creamos nuestra propia escenografía, le tememos y nos da miedo y decimos, ¡ay no! Mira lo que hay en mi vida. Sin darnos cuenta de que es ficticio, sin darnos cuenta que ha sido una obra montada por nosotros, la montamos tan bien que no las creímos. Pero si nos ponemos a observarla, pues podemos preguntarnos, ¿quién la creó? Ah, yo. ¿Con qué lo creé? Ah, con estas ideas. ¿Y por qué tengo estas ideas? Ah, porque tengo miedos. ¿Y por qué tengo miedo? Porque estoy recordando cosas que no están en este momento y o que yo estoy prediciendo que pueden pasar, pero que no están en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Se cae la obra. Recuerden que el ego surgió como resultado de la separación. Y para que siga existiendo, pues tenemos que seguir creyendo en la separación. Si yo me sigo creyendo que yo estoy separada de ti y de la gente con la que no me llevo bien, pues voy a seguir dándole importancia al ego. O sea, voy a continuar, valga la redundancia, la continuidad de su existencia, del ego. ¿Por qué? Porque sigo creyendo en la separación. Y lo único que me va a ofrecer el ego a través de la separación es una sensación de desprotegido. O sea, no sé cómo decir la palabra, ¿no? Una sensación de soledad. Esa sensación, pues obviamente no nos va a causar tranquilidad. Esa sensación de existencia temporal, o sea, que nos da miedo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en este momento, o en el momento pasado que recordamos, o en lo que pueda venir. Tenemos una sensación de existencia temporal, nos creemos todo lo que hemos vivido en este tiempo. Tenemos una línea de tiempo pasado, presente y futuro, y creemos que estamos existiendo en esta línea de tiempo. ¿Por qué? Porque nos dice que esta es nuestra vida, es nuestra existencia. Pero frente a esta sensación de existencia temporal, el espíritu nos ofrece el conocimiento de la permanencia, de algo que no está cambiando, de algo que es inmutable. La inmutabilidad del estado de tu ser. Cuando tú experimentas esta inmutabilidad de tu ser, de tu estado natural, entonces ya no vas a volver, ya no vas a volver a creer completamente en el ego otra vez. Cuando nosotros nos identificamos con el ego, es muy difícil que lleguemos a creer que Dios o que la vida en sí o que el universo, o sea, te ame, que hay amor. ¿Por qué? Porque estamos identificados con un ego que nos dice que el amor no es así, que el amor se tiene que ganar, que el amor es con esfuerzo, que el amor tiene que ser con todos estos matices. O sea, ¿quién te dice eso? El ego. El ego nace cuando nosotros negamos a nuestro espíritu, cuando negamos a nuestro padre, cuando negamos nuestra vivencia, ¿no? Lo que ahorita nosotros estamos viviendo. Si yo no acepto lo que yo estoy viviendo, entonces niego prácticamente parte de mi existencia. Hay cosas que nosotros nos creemos muy fácilmente, y las cosas reales no las podemos creer. ¿Qué pasa ahí? Nos enganchamos muy fácilmente en cosas egotistas o cosas del ego, con ilusiones. Vemos videos en las redes sociales, en la televisión, vemos una película o escuchamos la historia de alguien o de un amigo, de un familiar, y nos creemos toda esta historia y nos adentramos en esta historia y nos volvemos comentaristas de esta historia. ¿Por qué? Porque no las creemos y opinamos y decimos: esto está mal, esto está bien, esta persona está mal. Nos creemos todo eso, pero no podemos creer que eso no es cierto y que la verdad es más que todo esto que yo me estoy creyendo. Recuerden que todo lo que nosotros vivimos a través del ego son recuerdos. Recuerdos que nos los estamos repitiendo. ¿Por qué? Porque si no nos los repetimos, nos damos cuenta de que no existe. Si yo un recuerdo de mi vida, que tengo de mi infancia, de un momento a otro desapareciera. Y ese recuerdo me lo estaba recordando una y otra vez, y de repente, ¡zas! O sea, se me olvidó cuál era mi historia y ya no la pude recordar. ¿Qué pasa? Pues ya no lo recuerdas y ya no está aquí, y está bien porque pues no está aquí. ¿Pero qué pasa si todos los días recuerdo cosas bonitas, de cosas que ya pasaron y que no están aquí, y que como yo ya la puedo comparar con este momento o con otros momentos, puedo decir, oye, esa etapa de mi vida fue muy bonita, entonces la voy a conservar y la voy a recordar y la voy a platicar a mis amigos, a mi familia, para que se den cuenta de que fui feliz en ese momento? Tal vez no fuiste feliz, tal vez ese momento no fue tan dichoso ni tan pleno, pero como lo comparaste con otros momentos y dijiste, no, pues esos otros momentos no estuvieron tan buenos. Y entonces nos empezamos a traer recuerdos a nuestra mente que solamente son recuerdos. Son fabricaciones de nuestra mente que ya no están en este instante. Te lo voy a repetir, cualquier recuerdo bonito o feo que tengas en tu mente, que tú lo califiques como bonito, bueno, malo, regular, no existe más que en tu mente. Y es muy importante recordar que esos momentos, si son importantes para ti y los quieres conservar porque crees que a otra gente le van a importar como a ti te importan, pues no va a ser así. Tal vez tú conservas una foto de cuando, no sé, estabas según tú en tu mejor momento, el mejor momento de tu vida, se la enseñas a todo mundo y a toda la gente, ah, tú eras esta persona, sí, wow, qué bella, o qué guapo, mira, qué padre, qué feliz te ves, ¿qué te pasó? Vendría la otra pregunta, ¿no? ¿Qué te pasa ahora? ¿Por qué no estás así? Entonces, imagínate que esa fotografía es como tu trofeo, y de repente esa fotografía se te quema. Ya no la tienes. ¿Te imaginas? La decepción, la desilusión, el coraje, la tristeza, no sé, todas las emociones que se pueden ir con esa fotografía. Y es cuando te das cuenta de que todos esos recuerdos nada más han sido creados en ti. Y por más que se los muestres a alguien más, te pueden decir, ¡oh, wow! Y nada más te lo dicen porque ven tu reacción de decir, ah, se siente muy orgullosa, pues vamos a darle más a su orgullo y decirle, no, sí, wow, qué increíble te ves. Y por dentro, pues la verdad ni me interesa. Entonces, tal vez suena muy cruel lo que estoy diciendo, y me río porque pues al decir cruel, pues también estoy interpretando, y también ustedes lo van a interpretar como ustedes quieran, ¿verdad? Me pueden interpretar como que insensible soy. El día de ayer me pasó algo muy curioso. Y se trataban de recuerdos. Tenemos una videocasetera que se usaba con cassettes chiquitos, no sé si ustedes les tocaron o tal vez son muy jóvenes. Y las memorias eran pues más grandes. Y había una parte en que pues los cassettes se graban a veces varias cosas, ¿no? Y en ese cassette pues vienen grabaciones de México con mi familia de hace unos años, cuando todavía vivía mi papá. Mi papá era muy alegre, y casi en todos los videos que tenemos pues siempre está sonriendo, siempre está alegre. Entonces, de vez en cuando, muy de vez en cuando, cuando lleguemos a ver videos, pues veo y pues me da alegría verlo, ¿no? Me da alegría ver a mi familia, a toda mi familia. Y hace un par de años, pues grabamos a una persona, que estamos trabajando con esa persona. y se grabó sobre parte de ese video, algo que para mí era importante. Entonces ayer descubrimos de que se borró esa parte. Y pues imagínense cómo me puse, como la explicación que ahorita di, ¿no? Así como que no lo puedo creer. Tiene que estar. Si encontramos en la tarjeta, ¿no?, unos clips que son como GIF, para que me entiendan. Y se, pues, de la nada, pues, de nada a eso, pues eso, ¿no? Pero de igual manera, o sea, uno se da cuenta, ¿no?, de que independientemente de lo que sucedió, pues los recuerdos se mantienen ahí en tu mente. Y esa parte ya he estado borrada desde hace 2 años, pero apenas nos enteramos ayer. Entonces, 2 años estuve sin saberlo y estuve bien. Y el momento de darme cuenta, identificarme con mi pasado, con lo que yo creo ser, con lo que yo creía que era mi familia, en ese momento, por a través de un video, pues se desmorona, y cuando se desmorona el ego, te atacan al tu ego, tus recuerdos, pues viene ese momento de no aceptación, y no te has dado cuenta que sí es cierto, o sea, no es tu presente, no es mi presente. Ya después, cuando lo analizas, pues te da risa, como ahorita. Pero hay muchas cosas que nosotros creemos muy importantes para nosotros, como decía el apartado del día de ayer, ¿no? Que, como en el ejemplo que decía, que todos los animales aman a sus crías, ¿verdad? Porque los consideran parte de ellos. Y nosotros amamos nuestros pensamientos, nuestras creaciones, ¿por qué? Porque son parte de nosotros. No repudiamos algo que viene de nosotros. Por ende, no repudiamos a nuestro propio ego. ¿Por qué? Porque nosotros lo fabricamos, es parte de nosotros. Pero realmente el ego no forma parte de la verdad. No forma parte de la realidad. Y es muy loco, ¿no? Vernos después y analizar y decir, oye, ¿cómo me enojo por algo que ya pasó? Y que no está en este momento. ¿Por qué? Porque el ego te dice, no, es que está en ese momento porque está, por ejemplo, está en el video, y ahora ya no está en el video, ya no está en este momento, ya no existe la persona. Realmente no existimos ya en este momento. Si nosotros nos podemos ver videos, como ayer que vi esas partes de videos, y vemos eso que fue hace, ¿qué?, más de 10 años, 12 años, 13 años, y dices tú, ¡ay, ay, ay! Es cuando uno se da cuenta, no, pues, si estaba joven aquí, ¿no? Entonces, todas las etapas de nuestra vida, créanme que son maravillosas, todas, en todo momento. Tal vez en 3 años después, si te tomas una foto hoy o si te grabas, vas a decir, wow, mira, estaba bien joven y bien feliz. Y tal vez en ese momento te vuelves a grabar y otros años más. O sea, cada momento es pleno, cada momento es perfecto y es feliz. Por eso por eso tenemos la oportunidad cada instante de vivirla plena y feliz, para no seguir añorando estos momentos en un futuro que nunca va a llegar, porque siempre estamos en este instante. Al momento que nosotros observamos nuestros recuerdos a través de nuestros pensamientos, o a través de imágenes, a través de fotografías, a través de videos, el que los observemos no quiere decir que sean de este instante. Y es más, no quiere decir que como los veas, pues realmente así estaban. Puedes estar sonriendo en un video, estar muy feliz, y en ese momento ya ni te acuerdas, pero estabas bien enojado o bien enojada con la persona. Y después dices a los años, uy, en el 2000, ¿qué? ¿Estamos ahorita? 2022, en mi cumpleaños 2022, por ejemplo. Ve qué feliz estábamos. Y no te acuerdas de que te habías enojado todo el día, ¿no? Entonces, así somos, amigos. Así somos con el ego. Para tener un amor sin conflicto, tenemos que liberarnos del ego. Mientras sigamos dándole cabida al ego, mientras sigamos dándole importancia, mientras no observemos a nuestro ser, no escuchemos a nuestro espíritu, no reconozcamos que somos más que este personaje y que somos eternos, que nuestro espíritu es eterno, no lo vamos a comprender. ¿Por qué? Porque nos identificamos tanto con nuestro cuerpo y sabemos que tiene una fecha de expiración y decimos, hasta ahí se acaba. No. No necesariamente. No sabemos. Sabemos que hay muchas cosas que desconocemos. Y tampoco es necesario que nos preguntemos entonces a dónde vamos, o qué hacemos, o qué somos. Pero el solo hecho de que cuando nosotros dormimos, y por más de que hagan estudios científicos, qué es lo que pasa con nuestra mente, hay cosas inexplicables. ¿Qué pasa cuando te van a operar y te anestesian y se te desconecta, pues, realmente todas las emociones que van de tu cerebro? No sé, o sea, que parece que uno está muerto. Que no es lo mismo cuando estás dormido. Pues hay una respuesta tal vez médica y te dice, ah, pues está pasando esto. Pero realmente, o sea, ¿dónde estás ahí? ¿A dónde te fuiste? Cuando a mí me operaron, yo recuerdo cuando yo me duermo, recuerdo todos mis sueños. Hay personas que no los recuerdan. Hay personas que recuerdan uno que otro sueño en toda su vida, ¿no? O en todo un año. Pero yo sí recuerdo. Y cuando me operaron, definitivamente, cuando me operaron, la única operación que he tenido, que es el apéndice, no recuerdo nada. Recuerdo mi momento en que me metieron al quirófano, en el que me empezó a dar mucho sueño, me dormí. Y recuerdo cuando me desperté, que me desperté con un dolor de la cirugía. Entonces, todo el tramo en el que me operaron, no recuerdo absolutamente nada. Entonces, ¿dónde estaba ahí? No sé, ni me interesa. Pero lo que sí sé es que mientras yo traiga recuerdos en mi mente, me voy a perder esta oportunidad de vivirla plena, de vivirla feliz, de vivirla dichosa, de vivirla al máximo. Es muy bonito escuchar cuando tú dices, bueno, si este fuera mi último momento, lo aceptaría. ¿Por qué? Porque cada momento de mi vida lo he vivido al máximo. O sea, lo he vivido como se tiene que vivir, no con equivocación. Pero es muy triste escuchar a una persona ya mayor, por ejemplo, o no importa la edad que tengas, y digas, y que te digan, no, es que no he vivido todo lo que yo quisiera vivir, me falta mucho. No nos falta nada. Hemos vivido exactamente lo que tenemos que vivir. Has tenido lo que necesitabas tener y tienes lo que necesitas tener. No necesitas de más. No vivas en el futuro. No te angusties por algo que no vale la pena. Porque no vale la pena porque es una ilusión. Y una ilusión, pues, es una ilusión, es una mentira, es una falsedad. Si es falso, no es verdadero. Y la única verdad es que ahorita estás aquí. Estás en el momento perfecto. Estamos aquí. En este instante perfecto. Respirando, oliendo, los que pueden oler, los que pueden oír. O sea, vívelo al máximo. El momento en que a mí me dio el COVID, en noviembre del año pasado, y cuando no podía oler, yo estaba asombrada. Estaba asombrada de que echaba perfume y perfume y no olía nada. No olía nada. Y pues te das cuenta, ¿no? De que

y vamos a dejar que nuestra mirada se pose sobre cualquier cosa que te llame la atención, ya sea que esté lejos, esté cerca, sea importante o nimia, humana o no humana, ¿no? Mientras tus ojos descansan sobre cada objeto seleccionado, vas a decir para tus adentros: no sé para qué es esa silla, no sé para qué es ese lápiz, no sé para qué es esta mano. Dilo lentamente, sin apartar los ojos del objeto, hasta que hayas terminado la frase. Pasa luego al siguiente y aplica la idea de hoy de la misma manera. Entonces vamos a hacer 6 sesiones. No sé cuál es el propósito de nada. Vas a cerrar tus ojos, vas a abrir tus ojos, vas a observar a tu alrededor y vas a, cualquier cosa que te llame la atención, esté lejos, esté cerca, sea importante entre comillas, o nimia, humana o no humana entre comillas. Mientras tus ojos descansan sobre cada objeto seleccionado, vamos a decir: no sé para qué es este micrófono, no sé para qué es esta botella con agua, no sé para qué es este libro. Y bueno, con esto finalizamos el segmento de encuentros existenciales.